Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenos días, queridos oyentes. En esta mañana nos encontramos transmitiendo nuestro programa Pescadores de Sueño, como lo hacemos todos los fines de semana. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Señorita, por favor, ¿me puedes regalar su nombre completo, cuántos años tienes, dónde vives y cuál es tu profesión? Muy buenos días, mi nombre es Rubia Amparo Cruz Valencia, tengo 18 años, vivo en el barrio 23 de Abril y estudio en la institución educativa Cándido Leguizamo. ¿Qué grado haces, señorita Rubí? Estoy cursando el grado 11. ¿Cómo se define como persona? Siento que soy una niña humilde, respetuosa, amable, carismática y me gusta ayudar a los demás. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué me hace feliz a mí? A mí me hace feliz tener a mi familia cerca, que todos estén bien, hacer lo que me gusta, y en hacer lo que me gusta se encuentra jugar fútbol, micro, voleibol, bailar, escuchar música. Cuando termines el colegio, ¿cómo te mirarías en alguna profesión para tu futuro? Me miraría estando en la universidad y estar graduada como psicóloga. ¿Por qué te gusta ser psicóloga? Me gusta estudiar psicología porque siento que es el medio por el cual puedo llegar a aquellos jóvenes que necesitan que alguien les hable o los haga reflexionar para que no se sigan induciendo en el mal camino. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final. Muchas gracias. Le damos las gracias por habernos aceptado la invitación de estar en nuestro programa. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.